tenemos en la mañana de línea a través de la 90. Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Jorge, para vos, para la audiencia que estamos compartiendo la mañana. Poco para decir respecto a las diferentes actividades deportivas. Todo concentrado en lo que será el arranque del Mundial. Ya los equipos comienzan a terminar de prepararse con sendos partidos amistosos. A propósito de la jornada de ayer, Brasil derrotó un débil Tanzania 5-1. Más que nada para el equipo de Dunga una puesta a punto porque el rival no obedece demasiado comentario. Dos goles de Robinho, dos de Hernán Ramírez y uno de Kaká le dieron la posibilidad a Brasil de golear al conjunto que convirtió a través de Javier Assis de cabeza. Además, Inglaterra le ganó al Platinum Stars, un equipo sudafricano, de 3-0. Fue el último partido amistoso del equipo inglés que se prepara también para arrancar el Mundial en la semana entrante. A propósito de Argentina, ayer trabajó en un solo turno, en trabajos físicos. Por la tarde, el técnico Diego Armando Maradona licenció a los jugadores que pudieron de algún modo tener un pequeño descanso en la previa de lo que será el arranque ante Nigeria el sábado venidero. Mucha expectativa para conocer el probable equipo titular. A propósito de la formación, sería con Sergio Romero en el arco, Nicolás Otamendi o Clemente Rodríguez, persiste esta duda, Martín de Micheli, Walter Samuel y Gabriel Heinze, Jonás Gutiérrez, Javier Mascherano, Juan Sebastián Verón y Ángel Di María, Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. Una alternativa más sería la inclusión de Tevez como delantero, con Gonzalo Higuaín, estaría colocando tres definidos en el fondo y uno de los laterales, en este caso sería Jonás Gutiérrez, pasaría a desempeñarse en la mitad de la cancha. Esta es la propuesta por parte del conjunto nacional que tiene mucha expectativa de realizar un muy buen trabajo. Otro tema es la final de la NBA. Hoy se va a jugar el tercer partido de la serie entre Boston y Los Ángeles Lakers. Hasta aquí 1-1 están en esta definición. Recordemos que los dos primeros partidos se jugaron en el Staples Center, el estadio de Los Ángeles, donde en el primero de ellos sacó una buena diferencia desde el arranque el equipo local y pudo llevarse el primer punto. En el segundo fue mucho más parejo todo. Boston logró el objetivo de sacarle uno fuera de casa y hoy tendrá la chance de jugar como local para tratar de dar vuelta la serie. En lo que respecta al automovilismo, muy disconforme terminó Agustín Herrera luego de su participación en La Plata. Es probable que corte lazos con el equipo que lo tiene bajo la estructura, es decir, el Azul Sport Team, dentro de lo que es la estructura como manager del RCB Competición de Roberto Vidal. La idea es buscar un auto competitivo dentro del presupuesto que ha reunido el olavarriense, pero no está para nada conforme con lo realizado. Recordemos que llegó 13º y en el campeonato está 10º con 54.5, mientras que quedan tres jornadas, la séptima en La Plata, la octava en La Plata también, que será el 11 y el 25 de julio, y la novena el 9 de julio, el 8 de agosto, para tratar de entrar entre los 12 mejores, estar y estar en el playoff. Hasta aquí lo viene logrando, pero la idea es mejorar mucho lo que ha realizado hasta aquí. Respecto a los dos pilotos que participan en DC Pista Mouras, Nicolás Pesucci tiene hoy la posibilidad de estar dentro del playoff, no quiere quedar afuera de este, más allá de que no ha podido redondear, como por ejemplo el último fin de semana, una gran actuación, ya que podía llegar entre los tres primeros, finalmente arribó 17. Mientras tanto, Martín Laborda, con tres carreras, está en los playoffs y realmente está muy conforme con lo realizado hasta aquí. Andrés, muchas gracias. Nos reencontramos mañana. Un abrazo. Un abrazo grande. Andrés Pellegrini con la info deportiva, 8 de la mañana, 28 minutos.